papagayo loro de pico dorado lleva esta cartita a mi enamorado. Si es que está dormido, toca la puerta. Si se ha levantado, déjale el recado. Papagayo loro de pico dorado, lleva esta cartita.